Love me tender, love me dear, tell me you are. Y sobre este bonito paisaje de calma que nos describe esta canción, vamos a hablar ahora mismo con Santiago Camacho, que si le vierais, si esto fuera la tele, le reconoceríais ipso facto porque es colaborador y eso le ha dado fama visual de Cuarto Milenio, pero de todas maneras lleva trabajando en radio y en medios de comunicación toda la vida y sabe bastante de este tema de la CIA y de otros 150.000. Su último, uno de los últimos libros, en realidad tiene también 30.000 libros, se llama Los 20 grandes conspiraciones de la historia y nada, le tenemos con nosotros, que ha accedido a hablar un ratito con nosotros. Hola, Santiago. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 20 conspiraciones de la historia, ¿en cuántas estadísticamente aparece la CIA? Pues yo creo que desde que se creó en 1947, yo creo que en todas. ¿En todas? Sí, y vete tú a saber si no en alguna anterior, porque lo cierto es que la Central de Inteligencia Americana ha sido pues un eje fundamental dentro de esto que se da en llamar la conspiranoia, ¿no? Sí. Y que en el fondo tiene mucho de realidad. La Central de Inteligencia Americana ha tenido una época muy mala, muy nefasta, sobre todo lo que son todos los 60 y todos los 70, uh-huh, en que realmente fueron cualquier cosa menos lo que se podría esperar de un servicio secreto de un Estado democrático. Entonces, en esa época sí que se hicieron cosas que realmente todavía hoy colean y que precisamente gracias a que ya hace tiempo de ellas, pues gracias a las desclasificaciones y a que se van poco a poco sacando a la luz documentos, pues vamos sabiendo lo que hasta ahora solo se sospechaba en estos conspiranoicos, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los clásicos de la CIA? ¿El 11S? Pues yo creo que el clásico de la CIA, más que nada porque es algo que empezó siendo algo que parecía de ciencia ficción y que parecía que nadie se lo creía, y los documentos y los papeles recientemente desclasificados han dado la razón a los que pensábamos que era así, es lo que se llamó el proyecto MKUltra. El proyecto MKUltra era un plan, ni más ni menos que para intentar hacerse con el control no ya de un país o de una región o de un estado, sino de la mente de las personas. Era un experimento, o era una serie de experimentos de control mental, que se hicieron experimentos ilegales sobre seres humanos completamente inocentes, personas civiles como tú y como yo, ¿sí?, que no tenían nada que ver con estos asuntos, a las que se les administró drogas, se les sometió a radiaciones de microondas. Hipnosis también, creo, ¿no? Hipnosis, microchips, prácticamente una panoplia de cosas que efectivamente parecían más propias de una novela de espionaje, que sin embargo la realidad nos ha demostrado que efectivamente se hicieron. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál era la intención? ¿Controlar las mentes? Tipo, o sea, ¿el plan cuál sería de haber salido aquello adelante? Sí, el proyecto MKUltra tenía varios, de hecho tuvo muchísimos subproyectos. La CIA tiene el mayor presupuesto de los servicios de inteligencia mundiales y durante la época en que funcionó MKUltra se tragó el 6% de ese presupuesto, que eran muchísimos millones de dólares. Y de lo que se trataba era, primero, de sacar información a gente que no te la quería dar, claro, sin tener que recurrir a la tortura, que siempre cabe la posibilidad de que la gente se resista. Sí. Dos, crear lo que se llamó asesinos programados, es decir, gente que en un momento dado fuera normal y que de hecho si la capturaban pues no pudiera decir nada porque realmente no sabía, porque en el fondo de su cerebro estaba programada para cometer un determinado atentado. Y básicamente una derivación de eso es crear lo que eran agentes que ni ellos mismos supieran que eran agentes. Tipo Casabur, ¿no? La película. Efectivamente. Gente que directamente pues fuera grabando información en su cerebro y que si alguien sospechaba de ellos, los interrogaba, los capturaba, pues ellos mismos estarían perplejos porque dirían, pero si yo no soy de la CIA ni he participado en nada de esto. Entonces, para eso se cometieron toda suerte de experimentos y algunos de ellos realmente atroces. Santiago, hemos hablado antes del caso, perdona que te interrumpa, del caso del asesinato de John Lennon, y una de las hipótesis es precisamente que el asesino de John Lennon hicieron este proceso de lavado de cerebro, por llamarlo de alguna manera, con estas tácticas extrañas, ¿no? Es una de las hipótesis que no se sabe hasta qué punto es cierta, pero... No, pero es una hipótesis que efectivamente está ahí. De hecho, había un proyecto, no tanto de la CIA como del FBI, que se llamó el Proyecto Caos, que era precisamente para anular a determinados líderes de opinión de la juventud estadounidense, tipo John Lennon, tipo Jim Morrison, Jimi Hendrix, etcétera, etcétera. Curiosamente todos ellos murieron, algunos de muertes, digamos, accidentales, entre comillas, sí, y otros ya directamente, como Lennon, cayeron bajo las balas. Y la casualidad quiso que precisamente Chapman, que fue el asesino de Lennon, fuera encontrada entre sus pertenencias una copia de un libro que se asoció a estos experimentos, que era El guardián entre el centeno. Sí. Curiosamente, el asesino de Robert Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, también le encontraron este libro, el mismo que tuvo John Hinckley, que fue el que intentó atentar años después contra Ronald Reagan. Como bueno, casualidad, a pesar de que es un libro muy común en Estados Unidos, como casualidad me parece como poco llamativa. Pues sí, sí. Oye, Santiago, no nos queda mucho tiempo, pero yo quería hablar. Tiene efectivamente la CIA ese periodo glorioso, irónicamente. Después de la caída del muro pasa esa crisis de identidad, ¿no? Que pasa uh-huh. también en Estados Unidos y el mundo entero en general. Y ahora parece que llegan nuevos tiempos, nuevas excusas, y parece que es el terrorismo. La CIA, lo más reciente, ¿cómo está la CIA ahora? O sea, ¿cómo se ha redefinido después de la caída del muro de Berlín? La CIA ha tenido un proceso largo en el que primero confiaban mucho en los medios técnicos, en el espionaje electrónico, el famoso proyecto Echelon, con el cual se pueden intervenir esta conversación que estamos teniendo, prácticamente todos los emails del mundo, cualquier comunicación electrónica, pero lo que les apeó de ese burro de que el futuro estaba en el espionaje electrónico fue precisamente el 11S. Con el 11S se dieron cuenta de que el tener agentes de campo seguía siendo importante, y ahora están precisamente volviendo a los viejos métodos, digámoslo así. Sí. En cualquier caso, es curioso porque tanto la CIA como el KGB, el FSB ahora, sí, están volviendo a las prácticas de su época más gloriosa, entre comillas, como muy bien has dicho antes. Sí, ¿no? Bueno, Santiago, te tenemos que dejar, es una pena, no nos, te hemos dejado para el final y eso ha sido un error, teníamos que haber empezado el programa contigo directamente, pero bueno, tienes 155.000 libros, ¿cuál nos recomiendas? ¿El de 20 conspiraciones, el de los Illuminati más reciente? Pues yo creo que depende de lo que le interese a cada lector. El de 20 conspiraciones es muy completo porque tiene una variedad de temas muy muy grande, ¿no? Tiene 20, efectivamente. Una variedad de 20 temas. Y al que le interese el tema del auge de los movimientos neonazis y cómo se ha llegado hasta este punto, cómo funcionan y exactamente quién los controla, pues tengo ahora mismo un libro a la venta que se llama Hemos vuelto, el nazismo después de Hitler, que es precisamente una historia de los nazis desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Es una historia con muchísimas sorpresas. Pues mira, ya con eso ya nos das excusa para que hagamos otro programa de los nazis, que todavía no lo hemos hablado precisamente por miedo. Mira, y te volveremos a llamar. Oye, contad conmigo porque será un placer. Y si quedamos con tiempo, hasta me acerco a los estudios si queréis. Hombre, perfecto. Eso sería ya un regalazo. Sí, sí. Venga, Santiago, muchísimas gracias de todas maneras y seguimos en contacto. Pues claro que sí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Santiago. Adiós. Un abrazo.